Vamos a tomar otro de los temas que decíamos es fundamental, y es la relación con los distintos movimientos en América Latina, ¿no? Y bueno, y también esa vía campesina que en distintos lugares de América se da como una posibilidad de cambio. O movimento sem terra faz parte também junto com a via campesina. A via campesina são movimentos de agricultores, de camponeses que se organizam na América Latina e que lutam para a libertação do povo da América Latina, né? A libertação dessa dominação que está imposta pelo norte-americano, né? Então, os movimentos, a via campesina tem a sua coordenação, né? A sua foco que discute os problemas, né? Da América Latina e busca com luta, né? Solução. E acho que dos objetivos da via campesina é esse câmbio, essa transformação da sociedade. Sí, hace pocos días tuvimos un hecho bastante impactante que quiero de alguna manera agradecerles, que fue la presencia del compañero Mario Link en Palestina junto a Arafat. Creo que fue un hecho concreto, un ejemplo de solidaridad del movimiento Sin Tierra. La foto de Mario recorrió todo el mundo y bueno, creo que era una buena oportunidad para agradecerles ese gesto y recuperarlo como una de las formas de acción de este movimiento. Y agradeciéndoles que hayan estado aquí en La Rosa de los Vientos compartiendo toda esta hora, nos vamos a despedir con una canción. Tony, te toca nuevamente la guitarra y la voz para decir chau chau, porque se nos acabó este tiempo, pero no se nos acaba el tiempo para seguir dándole, construyendo y tirando de este maravilloso carro que es la lucha popular por la transformación de la sociedad. Muy bien, la lucha por libertación, ella es internacional, es del Brasil, de Argentina, de América Latina, del mundo. Para encerrar, entonces, voy a cantar una canción que fala un poco de esa dimensión de la lucha y fala de los sueños que tenemos en común. Chama-se América Latina. Talvez um dia não existam armados e nem cancelas nos limites das fronteiras. Talvez um dia milhões de vozes se erguerão numa só voz, desde o mar às cordilheiras, da mão do índio explorado, aniquilado, ao camponês, mãos calejadas e sem terra, do peão rude que humilde anda xangando, e dos jovens que sem saber morrem nas guerras. América Latina, Latinoamérica, amada América, de sangue e suor. América Latina, Latinoamérica, amada América, de sangue e suor. Talvez um dia os gemidos das masmorras e o suor dos operários e mineiros. Vão se unir à voz dos fracos e oprimidos, e a cicatriz se vê em tantos guerrilheiros. Talvez um dia o silêncio dos covardes nos desperte da inocência destes anos, e o grito do cepé na voz do povo vai nos lembrar que esta terra ainda tem dono. Latinoamérica, amada América, de sangue e suor. Amada América de sangre y sudor. América. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos. Le queremos agradecer a los compañeros Girú, Romerí, Marlí, Joan Carlos, Tony, Paulo. Han estado en vivo en La Rosa de los Vientos. Esta realización de la revista América Libre, La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Idea y realización, Liliana Daunes, Claudia Corol, en los sonidos, Alcira Garido. Y les agradecemos a ustedes tanta atención. Hoy le pedimos una atención especial, escuchar y traducir simultáneamente del portugués que hablan nuestros hermanos del movimiento Sin Tierra. Chao, gente, hasta mañana. Girar con el viento como la rosa. Somos hijos de la rosa de los vientos. La rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa de los vientos. Espejos fragmentados de América. Somos hijos de la rosa de los vientos. De la América que fue, de la que es, de la que quiere ser. Somos hijos de la rosa.